en la conferencia del día anterior. Solo aludí rápidamente, no tuve tiempo de desarrollar algo que quiero añadir aquí sobre el quinto concilio, el quinto ecuménico. Segundo de Constantinopla, el año 553. ¿No se siente? Sí. Pues una vez. En la situación creada después de Calcedonia, en donde había sido condenado un error herético que apoyaba al patriarca de Alejandría, Dioscoro, y que apoyaba a un archimandrita de monjes en Constantinopla, monje Eutiques. Un error, digamos, de reacción contra el nestorianismo, que ya venía del siglo IV, de reacción contra el dualismo de lo humano y lo divino en la escuela antioquina. Este error venía a negar, lenguaje confuso y distintos momentos y autores, ¿no?, pero tendía a negar la realidad, la integridad de la naturaleza humana de Cristo. La consideraba como absorbida por la divinidad y como de tal manera era que el que nacía de María era el Hijo de Dios, que quedaba oscuro que fuese un hombre, que fuese un hombre. Como que Cristo en cuanto hombre no es un ser personal distinto del Verbo, sino como dice San Tomás, la persona del hombre Jesús es la segunda persona de la Trinidad personal. Pues estos eutiquianos no veían que esta posesión de la naturaleza humana de Jesús por el Verbo eterno mantenía precisamente íntegra la naturaleza humana. La consideraban como de tal manera divinizada que dejaba de ser humana, cuyo caso la economía de la redención se quedaba truncada y quedaba un error que continuaba lo que había sido el apolinarismo en el siglo IV, que ponía a Cristo hecho carne, pero de modo que el hombre en Jesús, diríamos, no tenía alma humana, sino que el Verbo, donde estaba el Verbo, no tenía por qué haber una alma humana. Este es el concepto que tenían Apolinar de la Odisea en el siglo IV. Los eutiquianos, reaccionando contra el dualismo de la historia y de la escuela antioquena, y donde había surgido el error nestoriano, pues destruían la naturaleza humana de Cristo. Esto fue condenado por el Papa San León, un texto que leí, por el Concilio de Calcedonia. Pero entonces, como que había problemas de rivalidad política y de escuelas, en Antioquía, teológicamente, estaba mucha rivalidad con Alejandría, de donde era San Cirilo de Alejandría y donde había sido San Atanasio. Por otra parte, Constantinopla deseaba que en la Iglesia se le reconociese al arzobispado de Constantinopla el título patriarcal, que viniese después de Roma, después del error de Pedro, el Papa romano, fuese la segunda Roma, la nueva capital del imperio, Constantinopla, con lo cual Constantinopla pasaba por delante en lo jurisdiccional, en el gobierno de la Iglesia, pasaba por delante de Antioquía, de Alejandría. Se trataba de esto, de una fuerte rivalidad y envidia de unos contra otros y de una serie de factores sociológicos y culturales que hacían una fuerte tensión entre Constantinopla contra Alejandría. Entonces, el Concilio de Calcedonia, de hecho, sociológicamente, resultó una derrota de Alejandría, porque, claro, en Éfeso, el patriarca de Alejandría era el gran San Cirilo, defensor de la maternidad divina de María. En Calcedonia, el patriarca de Alejandría era Dioscoro, que negaba la integridad de la naturaleza humana de Cristo, y lo definido venía a dar razón a la escuela antioquena, que subrayaba más la dualidad. Venía a dar razón a la escuela antioquena, pero no recogía naturalmente los errores de los antioquenos, radicalmente dualistas, de los que había surgido en esta. Entonces, en Calcedonia, es un hecho histórico, se citó Teodoro de Monfuesta, como quien cita un autor más, se citó Teodoro de Monfuesta, que es el verdadero autor de la herejía de Nestor. Se le citó, sin condenarle ni alabarle, pero se le citó. Lo cual molestó mucho a un grupo de obispos entusiastas de San Cirilo y enemigos de la posición de Teodoro de Monfuesta, que era más herética que Nestor. A continuación había recibido Nestorio, porque era el arzobispo de Constantinopla y el que había hecho todo el ruido de la negación de la maternidad divina de María. Entonces, como que se citó Teodoro de Monfuesta, y la terminología que introduce Calcedonia definitivamente habla de las dos naturalezas, divina y humana, que era una terminología muy común en Occidente, San León, entre todos los padres latinos, pero que en Oriente, pues la palabra physis, naturaleza, se empleaba en un sentido más existencial, no tan esencial, y no faltaban fórmulas que contra el nestorianismo decían que era única la physis del verbo de Dios encarnado, solo había dicho incluso el adecino, aunque aceptó la fórmula de las dos naturalezas que le propusieron dos años después del concilio de parte de Juan de Antioquía, el patriarca de Antioquía. Era una fórmula que redactó un obispo importantísimo en aquel tiempo, que era Teodoreto, obispo de Ciro. Entonces, el Teodoro de Monfuesta, el Teodoreto de Ciro, que escribió muchas cosas contra San Cirilo, acusándole de apolinarista, sobre todo combatiendo los célebres 12 anatematismos de San Cirilo, que los encontrarán enteros. Sus textos dogmáticos están todos con pie de la letra, castellano, citando un lugar donde están los exilios. Y el amo del concilio, hablando así inhumanamente, el que me dijo a mí, el padre Siberta, que remanaba las sireras de Calcedonia, era Teodoreto de Ciro. En un sentido, como si dijéramos, en el Vaticano II mandaban Pins de Congá, Karl Rahner, los teólogos, con fama de ser muy avanzados y muy renovadores, que tuvieron una gran influencia en la redacción de las fórmulas conciliares. En el cual no se dice ninguna herejía, pero se dejan de decir muchas verdades tradicionales que no se tenían deseo de reafirmar, sino de renovar el lenguaje y hacerlo más contemporáneo, diríamos. Pues en Calcedonia, el que impuso la terminología diocesita y, por tanto, de alguna manera dio nuevo prestigio a los antioquenos contra los alejandrinos, fue Teodoreto de Ciro. Otro obispo de Edesa, Ibas, tenía una carta dirigida en persa, en la cual se insiste en que San Cirilo de Alejandría, el patriarca, que había triunfado y había hecho triunfar la ortodoxia católica en Éfeso, era de tendencia semejante al polinar del hombre, el negador de la humanidad. Todo esto trajo unas tensiones que Justiniano, que le interesaba la paz del imperio, tuvo mucho interés en satisfacer, porque después de Calcedonia los egipcios, los sirios occidentales, los armenios, los egipcios, después los etíopes se fueron, todo ya están fuera. Es la gran tragedia de Calcedonia, que un concilio que era fruto de la teología humano, era una aportación a la Iglesia Teológica de Alejandría. Terminó por en 20 años después de eso, obtener vocación de condenar a Eutiques, se hizo todo lo posible por desprestigiar al propio San Cirilo. Y estos Teodoreto de Ciro, que llamaba a Sidera de Catalonia, iba a ser de esa, muy explícitamente acusaban a San Cirilo de herejía apolinarista. Todo eso hizo que Carlomagno quisiese ver si se podía conseguir que se aceptase Calcedonia por los egipcios, por los romanos, los sirios, etc. Los de, curiosamente, Antioquía, el pueblo, los teólogos eran la escuela antioquena, pero el pueblo era muy siriliano, entusiasta de San Cirilo. Entonces Justiniano hizo un edicto imperial condenando estos tres capítulos, la doctrina de Teodoro de Mopuesta, los escritos anticirilianos de Teodoreto de Sira y de Ciro y la carta de Ibastes. Esto produjo muchos choques con el pontificado romano, papas que querían defender el prestigio de Calcedonia, les parecía que aquel decreto lo ponía en duda, etc. Lo cierto es que después de muchas cosas que es muy largo contar y sería perder el tiempo, resultó que Justiniano consiguió que se reuniese un concilio en Constantinopla que condenó a Teodoro de Mopsuesta, a Teodoreto de Sira y los de Deixa, y citó con mucho elogio a San Cirilo y los 12 anatemáticos, condenando explícitamente lo que sería escrito contra San Cirilo por parte de estos antioqueños. Este concilio, como que lo apoyó un papa que había sido llevado al trono pontificio por influencia imperial, y parecía por tanto comprometido con quedar bien con Constantinopla, fue una cosa muy mal vista, ¿no? Y cuando finalmente, después de alternativas y decir una cosa y después matizarla y decir un poco la contraria, por fin confirmó rotundamente este quinto concilio la condenación de estos tres capítulos, Teodoro de Mopsuesta, Teodoreto de Ciro y Basiles. Entonces se produjo un cisma entre Milán y Roma y entre Aquileia, lo que después fue el Véneto, la Italia del Norte, lo que sería después Venecia. Se separó del pontificado romano, acusando al Papa de entonces de haber claudicado con el imperio y haber negado a Calcedonia. Esto duró bastante tiempo, este cisma entre Milán y Venecia y Roma. Lo que pasa es que finalmente esto se resolvió para siempre más con el Papa San Gregorio Magno. El Papa San Gregorio Magno confirmó rotundamente el quinto concilio. Y entonces le acusaban de haber rechazado la Calcedonia. Entonces, cuando dijo aquel célebre texto que tiene mucha influencia, venero los cuatro concilios de Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia como los cuatro evangelios. Y venero el quinto concilio igualmente. El quinto concilio dice que en el cual se condenó la doctrina guía de Teodoro de Mopsuesta y se condenó y los escritos en que se acusa, se denuncia como hereje la fe de San Cirilo y se acusa a San Cirilo que enseñaba la recta fe cristiana. De escribir con segunda línea del impío apolinar, se condenaron debidamente. De modo que San Gregorio Magno aceptó este quinto concilio. El quinto concilio es una gran lección, es pues siempre más que dos quedarse en la lista de los concilios ecuménicos de la Iglesia Católica en Oriente y en Occidente, después de tantas vicisitudes. Es una gran lección histórica y eclesiológica. Voy a decir una cosa que la digo en el libro y la vuelvo a decir, la repito, y no es ninguna herejía, es una observación digna de hacerse. El quinto concilio en su relación con Éfeso y con Calcedonia, teniendo en cuenta que después de Calcedonia, dicho antes ya de Calcedonia, desde dos años después del concilio de Éfeso, 433, hasta 554, no hay ningún documento papal que citase la carta de San Cirilo por los procedimientos. No se citaba. Se citaban otras cosas de San Cirilo y la forma de María Madre de Dios. Pero esta carta es una historia que contiene los 12 anatematismos. Se evitaba citar. Durante 100 años no se hizo nunca. Dirán, ¿cómo puede ser esto? Pues miren ustedes. Hace no sé cuántos años, pero más de 100, que no se citan las encíclicas de Pío IX que condenaron el liberalismo. A cuánta cura solo la conocen los eruditos de historia de la Iglesia, porque no la cita nadie nunca, ni los papas. No la citó ni Pío XI, ni Pío XII. No se cita. La cuánta cura no se cita. Y ahora hace tiempo que no se cita la encíclica Pasteur, la condenación del modernismo. El modernismo es el agregado de toda la herejía, que ahora como que no se cita nunca, el santo Pío X. A citarle, y la Pastendi no se cita nunca, en el Vaticano II no está, ni en la Quanta Cura, la Pastendi. Tampoco está la encíclica contra el comunismo. Esta se sabe por qué no, porque el Patriarcado de Moscú, que tenía ya un representante observador en el concilio, dijo que si se hablaba contra el comunismo, el delegado del Patriarca de Moscú seguiría de Roma y abandonaría el concilio ecuménico. Y claro, prefirieron no chocar con Moscú. Y no se citó la encíclica contra el comunismo. Pero es que no se citó en el Vaticano II, no se citó ni la Quanta Cura, ni la Cuerpo, ni la Pastendi. Ahora supongamos que un siglo después del Vaticano II, el Concilio V es posterior a Calcedonia en más de un siglo, 451-553, 102 años después de cerrar el Vaticano, de clausurado el Vaticano II, hubiese un concilio, el Vaticano III o en cualquier ciudad del mundo, en que hubiese un concilio ecuménico, que el Papa de entonces convocase y confirmase. Y en este concilio se reafirmase, como hicieron en el quinto, reafirmaron Calcedonia, se reafirmase todas las enseñanzas del Concilio Vaticano II. Se citase, por ejemplo, que el Vaticano II dice que la declaración sobre la libertad religiosa se refiere a la no coactividad en la vida pública, política, del acto de fe, y por lo tanto tiene que entenderse, que contiene la enseñanza, como fiel a la doctrina tradicional. Se mantiene íntegra, dice el Vaticano II, la doctrina tradicional católica sobre el deber de las sociedades de dar, de relacionarse con la Iglesia y la religión verdadera. De lo cual, aunque el Concilio Vaticano II dijo que se mantiene íntegra la doctrina tradicional, el resultado sociológico del Vaticano II, en la prensa, en la radio, en el lenguaje humano común de los teólogos y de lo que sea que ha sido, no va nunca más. Por ejemplo, de que Pío XIII había dicho que separar la Iglesia y el Estado de dejar el cuerpo social sin alma, por tanto era la muerte de la vida. Según León XIII, un Estado que fue católico y deja de ser católico se muere. La experiencia que estamos viviendo prueba que es bastante verdad esto. Y según el Vaticano II se mantiene íntegro esta enseñanza. Pero esto no lo sabe casi nadie, no se atreve a decirle casi nadie. Y si yo puedo decirlo es porque no tengo que ser canónico ni obispo, ni soy un laico, y nadie me puede decir que me equivoco, no quiero esto. Pero no tengo aspiraciones, diríamos, en presencia. Hablando del Papa, esto es muy... Comprendo que es un poco fuerte decirlo, pero es así. Entonces, si después de 100 años del Vaticano II, un concilio reafirmase la cuanta cura de Pío IX y el Vascendi de Pío X, diciendo que todo lo que dijo el Vaticano II era verdadero, pero que no se puede invocar el Vaticano II para rechazar las encíclicas de Pío IX, de León XIII, de Pío X y el Concilio Vaticano I, pues la opinión publicada que dicen ahora sería que la Iglesia, con este Papa de entonces, al cual le pondrían todos los peros y todos los cosas, se ha vuelto a los tiempos anteriores al Vaticano II y ha rechazado el Vaticano II, etcétera, etcétera. Esto aunque en aquel concilio hipotético se dijese 100 veces que se acepta el Vaticano II. Pero con que citase 10 veces la Pastelli, la cuanta cura y el Vaticano I, bastaría por decir que se había rechazado el Vaticano II. Es decir, Calcedonia políticamente, lo que interesaba a Constantinopla, a los teólogos antioquenos y al episcopado, que giraba en torno a Constantinopla, era poder dejar en silencio para siempre más el concilio de Éfeso y San Cirilo de Alejandría. Es lo que se trataba de hacer humanamente. Pasa que el Espíritu Santo está presente siempre y en el concilio de Calcedonia se había reafirmado el dogma de la Divina Maternidad y se había citado San Cirilo, como no. Pero no se citó ni en Calcedonia, ni en los documentos contrarios. No se citó la carta con los 12 que los antioquenos iban diciendo que eran apolinaristas. Pero son situaciones humanas, así como los amigos de los judaizantes se apoyaban en San Pedro, hasta que San Pablo le metió una bronca, porque decía, hombre, tú enseñas que no es obligatorio la circuncisión, pero aquí prácticamente obligas a los gentiles, a los cristianos presentes a la gentilidad, a judaizar, eso está en la carta a los gálatas. No, viendo San Pablo que San Pedro no andaba según la doctrina del Evangelio, se enfrentó a él delante de todos, le dijo, tú que eres judío, vives como si fueses procedente de la gentilidad, como obligas a los gentiles a judizar. Y San Pedro nunca obligó a nadie a judizar, lo que pasa es que no se atrevía a comer con los que comían carne de cerdo, por ejemplo, porque estaba prohibida en las fechas. Cosas humanas, una cosa así, y esto que los judíos mallorquines convertidos a la fe católica les llamaban chuetas, que decían que comían cansalada, que era una manera de probar que no consideraban vigente la ley de no comer carne. Cosas anécdotas humanas, pero que son, la Iglesia está metida en la historia. Y hay que distinguir los acontecimientos humanos y los movimientos culturales y las cosas así de la enseñanza formal, solemne, definitoria de los concilios ecuménicos y de los documentos pontificios cuando hablan estate de los papas. ¿No? He hecho toda esta reflexión un poco larga para que ustedes tengan el consuelo de saber que en la Iglesia siempre ha habido muchos líos, en los tiempos de San Pedro y San Pablo, siempre ha habido muchos líos. Que el que quiere conocer la verdad la encuentra, porque acaba siendo clarísima, ¿eh? Pero que si oyes decir una cosa, no, por ejemplo, si uno dice, a mí me dijo el padre Valerio, que te haya perdonado, Me dijo, no piense usted que vayan a beatificar a Pío, no, esto ya se ha dejado estar para siempre. Yo me dije, y se equivocaba el padre Bendori. Le dije, padre Bendori, usted es historiador. Usted no sabe que hubo 100 años que no se citaba San Cirilo y al final se le puso en las nubes en el quinto concilio de 553. ¿Cómo puede suponer que porque ahora no es de moda citar a Pío X, no se le citará nunca más? Y porque ahora no es de moda citar a Pío IX, no se le citará nunca más. Ya verá usted cómo se volverá a citar a Pío IX y se le beatificará. Y lo acerté, porque tuve suerte de estar beatificado a Pío IX. Está canonizado Pío X. Dos papas que por otra parte se procuran no citar lo que enseñaron, a pesar de que lo enseñaron en cuanto papas. La doctrina católica que permanece íntegra en el Vaticano II. Pues esto fue el quinto concilio que San Gregorio Magno impuso en Occidente que se venerara con los cuatro primeros. Dogmáticamente es muy importante, porque si en Éfeso se había aclarado que el que nacía de María era el Verbo de Dios hecho hombre, y en Calcedonia se había aclarado en la carta de San León Magno que al encarnarse el Verbo asumía la naturaleza humana íntegra, de modo que el mismo que es verdadero Dios es verdadero hombre. Y en una unidad de persona hay dos naturalezas, humana y divina. En el quinto concilio se elaboró, como no se había hecho antes, la doctrina que llamamos unión hipostática, es decir, la unidad de hipóstasis en Cristo, con una sola subsistencia, un solo subsistente, un solo ser personal, que tiene naturaleza divina eternamente en la naturaleza humana, desde su nacimiento en el tiempo de María Virgen. Y esta doctrina de la unión hipostática se elaboró en el quinto concilio de una forma muy clara. Me quedan dos. El sexto concilio condenó una doble herejía que se llamaba monoenergismo y monoteísmo. Quería decir que en Cristo, que es el Hijo de Dios encarnado, no hay más que una sola operación y una sola voluntad, porque Cristo es uno. Como que hay una unidad de hipóstasis, no tenemos que distinguir operaciones humanas, operaciones divinas, porque en Cristo todo es divino, todo lo que hace Jesús de Nazaret, podemos decir que es el Hijo de Dios, o de verdad. Por tanto, no teníamos que reconocer unas operaciones de tipo de naturaleza humana, lo cual es muy extraño, porque en este caso tampoco hubiera padecido y muerto en la cruz, porque padecer y morir no es cosa de una naturaleza divina, es cosa que Cristo pudo tener porque se había hecho hombre. De modo que si negamos que en Cristo hay operaciones humanas distintas de su naturaleza, aunque obradas por el mismo Cristo, que es el Hijo de Dios, pero obradas en cuanto a hombre. Comía, tenía sed, se fatigaba, se sentaba, aprendía cosas, se admiraba, crecía en edad, se dio día y gracia, según el Evangelio. Todo esto es humano. Y por la reacción contra la historiana, estos herejes que obtuvieron el apoyo imperial por la misma razón de ver si conciliaban con el imperio de Constantinopla, los egipcios y los sirios, pues negaban la dualidad de operaciones y negaban que en Cristo hubiese voluntad humana. La definición a Cristo es unas anécdotas trágicas. Hubo un papa que se le ocurrió decir no discutamos si hay dos voluntades o una sola, reconozcamos un solo Cristo, que verdaderamente es Dios y verdaderamente es hombre, pero en fin, la polémica contra el monoteísmo, la afirmación de la unidad de la voluntad, no le gustaba al Papa Honorio. Y quiso, sin decir nada, dijo que era oportuno no hablar de ello, lo cual fue un disparate inmenso, que después el Concilio condenaría y que los papas también condenarían, diciendo que no que enseñase el error, sino que había dejado que la religión se fumara. Aquí encontrarán, en mi libro, explicado todos los datos de eso, que también en esta situación vino una invasión musulmana. Entonces, cuando el imperio ya no tenía ningún interés en satisfacer los errores de los herederos de Eutiques, que podían caerles bien estos errores a los egipcios, creían que como parte egipcia eran ortodoxos, pero creían que Roma y Constantinopla eran historianos. Este era el cisma de los monofisitas. Pues ha reconocido así en documentos pontificios modernos, la encíclica de Pío XII, citando autores armenios. Dice que estos armenios, egipcios y etíopes, los coptos de Egipto, de Etiopía, los armenios, los jacobitas, no profesan doctrinas heréticas, sino que tienen un error cismático. Consiste en pensar que quien profesa doctrinas heréticas de tipo nestoriano son el pontificado romano, el patriarcado de Constantinopla entre el siglo ortodoxo. Se separaron por ahí. Este monotelismo y monoenergismo era una concesión a ellos al verse liberación. No lo consiguieron y finalmente vinieron los musulmanes, conquistaron toda aquella parte del imperio y entonces el imperio dejó de tener interés en defender estas volvió a apoyar la ortodoxia. Esto hizo posible con el tercero de Constantinopla. Los papas, al enseñar, cuando enseñaban correctamente, cuando enseñaban, que es cuando lo hacían correctamente, cuando no se desentendían de la polémica, como no se desentendió. Y el Concilio de Constantinopla ponderan una cosa muy importante, que las dos voluntades no están separadas ni son opuestas, porque la voluntad humana de Jesús está siempre sometida a la voluntad divina del Verbo. Otro día me preguntó con respecto, ¿Cristo hubiera podido desobedecer al Padre? Pues no. Entonces, ¿cómo es que no redimió y mereció? Miren, porque el mérito consiste en una cosa hecha con un libre albedrío. Pero el libre albedrío no consiste en la posibilidad de pecar, ¿eh? Yo no libre, ¿no? El libre albedrío no se define con la posibilidad de pecar, sino con el carácter de iniciativa personal y de realización contingente, no necesaria, no determinada por una necesidad psicológica o natural, de los actos humanos de Cristo en cuanto a hombre. Eran actos libres, pero no podían ser actos pecaminosos, porque eran actos del Verbo encarnado. El Concilio Vaticano II ha dicho una maravilla al decir que en Cristo Dios nos ha amado con corazón humano. Dios, el que nos ama en Cristo, es Dios. Nos ha amado con corazón humano. El corazón de Jesús es el corazón del Hijo de Dios encarnado. Por eso tiene sentimientos humanos y dolores humanos. Pero la fuente del amor que nos tiene que me lleva a la pasión y al sufrimiento, a la cruz, a la muerte redentora, movido por el amor divino del verbo eterno. De modo que la condenación del monoteísmo, al afirmar dos voluntades, dice que lejos de nosotros pensar que la voluntad humana de Cristo puede estar opuesta a su voluntad divina, antes que lo contrario, la voluntad de Cristo, la voluntad humana del Hijo de Dios encarnado, por la gracia de unión que nada más personal, está dominada, está regida por el amor divino, por el que ha sido encarnado para venir. Este concilio, por tanto, que define las dos voluntades, la doble operación, la realidad de lo humano en Cristo, pero humano penetrado, radicalmente divinizado, radicalmente penetrado por el amor de Dios, que rige la voluntad humana de Cristo. La voluntad humana es aquella por la que Cristo nos redime, de aquella por la que Cristo nos invita a la correspondencia amorosa, a la reparación, al consuelo, etc. La carne de Cristo, al decir la carne, quiere decir la naturaleza humana de Cristo, la carne de Cristo es instrumento de la divinidad del verbo, instrumento de la divinidad del verbo. Por ella nos ama y por ella Dios mismo se ha acercado a nosotros. El último concilio, 727, historia muy compleja, está algo descrita rápidamente en mi libro, es el concilio que define, se puede decir, la vicitud del culto a las imágenes, condena de Egina iconoclasta, en nombre de la doctrina que profesaban, destruían las imágenes. Esto de destruir las imágenes sagradas no se ha hecho solo en un asta menor, el bellísimo tiempo del dominio de los emperadores que apoyaban esta corriente iconoclasta. No se hizo solo entonces, se hizo en Inglaterra en tiempo de Cromwell. Los soldados del ejército de la República Teocrática de Cromwell, como en Balthazar, que debía venir del reino de Cristo en su triunfo sobre la monarquía anglicana, y se acusaba de papista. Los soldados de Cromwell amartillaron, destruyeron vidrieras y imágenes góticas y románicas de la Inglaterra antigua, que si lo hubieran hecho otro, todo el mundo estaría hablando de los salvajes y incultos y brutales que fueron los aquellos señores, pero pues fueron los que metieron definitivamente el protestantismo en Inglaterra y desterraron de todas partes el deseo de volver a la Iglesia Católica, y toda Inglaterra y todo Estados Unidos es predominantemente protestante, en gran parte por el triunfo del ejército de la República de Cromwell contra el rey Carlos I de Inglaterra. Pues todo el mundo le parece muy bien, está en el origen de la democracia. Pero se hizo la amartillada, destruyendo los mismos personajes. Y esto lo decían también, en el nombre de los emperadores, Charles, en más o menos, en todas las partes de la iconoclasta. Pero el concilio, que después de muchas cuestiones, y el concilio, siempre ha habido más concilios de los ortodoxos, ¿no? Escogidos los que la Iglesia considera definitivamente válidos. En el tiempo del arrianismo hubo concilios con doble número de obispos en Nicea, que probaban fórmulas hegelianas, con Rímine, Euspecia, etc., cuando San Jerónimo decía el orbe entero gime de ver Scarriano. Y hay listas de contemporáneas que mencionan los obispos que se mantenían fieles a la tendencia, que eran media docena. No es que todos fuesen arrianos, pero no lo decían. Engañaban, no esperaban tiempos mejores. Que vinieron. Pero el siglo IV fue clarísimo. Y en tiempos de Iconoclasta también fue clarísimo. Hubo un concilio de Iconoclasta. Un concilio de Iconoclasta. El concilio de Nicea II, que condena la herejía de Iconoclasta, es muy digno de ser leído con atención. Yo he cogido unos anatemas de ese concilio que me permitirán citarlos para entender qué era la herejía que pudo hacer. No es que tuviesen escrúpulo de que venerando los santos en sus imágenes había peligro de idolatría. Esto lo decían, dicen cosas que sí. No podían soportar el culto de las imágenes, no solo de los santos, sino de María y de Cristo, porque no tenían hostilidad a la encarnación. Decían cosas como así, como que Cristo es, no es finito, es infinito. Por tanto, en Jesús no se podía reconocer una humanidad concreta. Hay un anatema de Nicea que dice, si alguno no confiesa que Cristo, Dios nuestro, es según su humanidad circunscrito, ¿no?, concreto, ese anatema. Y un poco más allá, si alguien no admite las historias evangélicas que las imágenes representan, se anatema. Por tanto, no rechazaban las imágenes, rechazaban la historia evangélica que las imágenes representan. No querían tomar lo que San Ignacio llama el fundamento verdadero de la historia. Claro que hay un cuadro que representa la multiplicación de los panes. El que hace el cuadro piensa que la multiplicación de los panes es un acontecimiento histórico. No como se hace a veces ahora en la predicación homilética, que se busca el sentido que tiene aquella narración. Es decir, que no es real, sino un simple llano, una lógica. Y en el tiempo de los iconoclastas había una teoría, que es lo que ahora llaman estos modernistas, desmitificación, un abandono de la historia evangélica como si fuera un mito, y si esto se condena, si alguno no admite las historias evangélicas, si alguien rechaza toda tradición eclesiástica escrita, bueno, encontramos por primera vez al neumatizado que rechaza la tradición, sea escrita, sea no escrita. No tendrían que definir que la fe revelada nos llega no solo por la Sagrada Escritura, sino por la tradición presente en la vida de la Iglesia. Es una definición fundamental frente a Lutero y Puri. El protestantismo consiste en negar la tradición de la Iglesia como si. Pues esto ya se tuvo que definir contra los iconoclastas. Y no hace una cosa, es interesante. Ahora voy a terminar. Haciendo unos comentarios. Yo he titulado este libro La formulación de la ortodoxia católica, porque ortodoxia quiere decir doctrina recta, ortodoxia quiere decir la universal doctrina. Estas dos palabras que ahora no suenan como si los ortodoxos fuesen los cismáticos del Oriente y nosotros los católicos, y esto es un error de interpretación del lenguaje grave, porque en el canon romano que ahora la plegaria eucarística número uno, su texto latino, le dice que se ora pro omnibus ortodoxis, atque catholicae, et apostolicae fidei iucundoibus, por todos los ortodoxos que profesan la fe católica y apostólica. La fe que tienen los apóstoles es la fe de la Iglesia. La fe de la Iglesia católica. La fe ortodoxa de la Iglesia. En realidad, Iglesia ortodoxa y Iglesia católica tendría que tener lo mismo. La Iglesia que tiene la doctrina válidamente universal, que tiene de Dios para todos los hombres. La Iglesia que profesa la recta doctrina. Esto es la ortodoxia católica. Pues bien, en estos concilios no se tocó un tema que después pareció dividir a la ortodoxia oriental de la Iglesia católica. Porque en un momento dado, mucho después del concilio séptimo, un patriarca de Constantinopla escribió una obra contra la procesión del Espíritu Santo, como lo entendían los latinos. Los padres latinos, y San Cirilo de Alejandría también, decían que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Nosotros lo decimos en el símbolo, en el credo. Creo en el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. ¿De acuerdo? En el símbolo que llamamos niceno constantinopolitano, esta palabra y del Hijo no estaba, y en latín se puso en signo 11. En latín se puso en Roma, con la pontificia en signo 11. Antes tampoco se ponía. Sobre esta diferencia doctrinal aparente, sí. Trató después en concilios occidentales en que estuvieron también los griegos, la doctrina de León, León de 1224 de los Frentes. Y aquí se dijo que lo que los padres griegos decían, que el Espíritu Santo procede del Padre por el Hijo, y lo que decían los latinos, que procede del Padre y del Hijo, tenía que ser entendido como significando lo mismo, porque el Padre y el Hijo son un solo principio del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo proceda también del Hijo, lo tiene el Hijo recibido del Padre, que se da, el que de él procede del Espíritu Santo, al que en cuanto la engendra como hijo de Dios. De modo que la doctrina definida es que no hay diferencia donde está. En cambio, históricamente, hay una gran tensión. Yo quiero terminar por decir lo siguiente. Santo Tomás de Aquino es el teólogo occidental que comprendió mejor a los griegos, comprendió mejor la inutilidad, el carácter meramente cultural y político de la separación. En él generamos afirmaciones que en nuestros días son muy provechosas. Tiempo que cuando Dios lo disponga serán de utilidad y estima para la unidad de los griegos y los latinos, de los orientales y de la Iglesia romana. Dice Santo Tomás, si alguien considera con diligencia lo que dicen los griegos, advertirá que difieren de nosotros más en las palabras que en su significado. De manera que no concede que el Espíritu Santo proceda del Hijo, o bien por ignorancia o por calumnia, cualquier otra cosa, puesto que incluso los griegos afirman el mismo que el Espíritu Santo dice algún orden respecto del Hijo. Y pues se presenta una objeción, por ejemplo, negar una objeción contra que el Espíritu Santo sea también el principio del Hijo. El principio es lo que no se origina en otro, pero que se procede de otro, a saber, del Padre presenta. Pero no podemos decir que sea el principio del Espíritu Santo. Y dice Santo Tomás, solo decimos que es el principio que no procede del otro, el principio primero, por decirlo así. El principio primero que no procede de otro principio, solo es el Padre. Por tanto, si entendemos la palabra principio como aquello que no procede de otro, solo es principio del Espíritu Santo, el Padre. Y del Espíritu Santo tenemos que decir que procede del Padre y del Hijo, en el sentido de los bienes, del Padre por el Hijo. Padre Siddhartha dice que la palabra griega es poréusis, según la cual decimos que el Espíritu Santo, Señor vivificador, le invocamos como el que ton et tu patros et poregomeno, el que procede por poréusis, el Padre. Este término es poréusis, tiene un significado más definido que el término latino procesio, que es más genérico. Que se dice indistintamente, sin precisar, de la generación del Verbo con el Padre y de la procesión del Espíritu Santo, del Hijo, o del Padre y del Hijo, del Padre por el Hijo. En cuanto a la terminología trinitaria, los griegos desde el siglo IV, padres catadocios, San Basilio, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio de Nisa, Quirino de Alejandría, todos los padres decían, una mia usia, esencia o entidad. Tres hipóstasis, tres hipóstasis. San Jerónimo, cuando el Papa Damaso aceptaba que los griegos hablasen así, decía, ¿por qué tenemos que hablar los católicos como los arianos? Porque los arianos también les gustaba decir tres hijos, para señalar que eran tres realidades distintas del verbo. Que los señorianos hablaban de tres hipóstasis, los católicos que hablaban con los padres católicos también. San Jerónimo se enfadaba, pero San Damaso no le hizo caso, y aceptó la ortodoxia de los padres católicos. Santo Tomás, sorprendentemente, dice que la palabra sustancia en latín tiene cierta equivocidad. Pues muchas veces queremos decir sustancias, necesitamos la esencia, y no el sustante distinto. Por eso nosotros no acostumbramos a decir tres sustancias y una esencia, a pesar de que sería equivalente a lo que los griegos dicen cuando decían tres sustancias. Lo que Santo Tomás dice, y dice muy claramente, dice, nosotros por la pobreza, la cortedad de significados de nuestra lengua, que dice que el griego es más rico y más preciso que el latín, lo cual es una cosa que se puede decir, que tiene un poco de cultura, está muy enamorado. Lo sorprendente es que dice Santo Tomás, y atribuye a esto el que en latín nos dijera tres sustancias, porque quien homen sustancia equivocatura a punos, como de cuando su médico presente, pues muchas veces lo tomamos como esencia. Efectivamente, como esencia lo tomamos cuando decimos consustancial al Padre. Y por eso cuando se tradujo de la misma naturaleza, se enfadaron mucho. Y hasta se enfadó y el sol, no entiendo por qué. Porque el Concilio de Calcedonia y los concilios toledanos también en España decían que Jesucristo era consustancial al Padre en la divinidad, consustancial a nosotros los hombres en la humanidad. Por tanto, aquí consustancial no quiere decir la misma hipóstasis, la misma esencia. Porque no, no, nadie dirá que Cristo, nosotros somos la misma hipóstasis subsistente. Desaparecería toda la humanidad, nunca más. En negar, en lugar de venir a reunirnos, nos hubiera anulado. Seríamos todos una sola persona con Cristo. No, no. Lo que pasa es que Cristo asumió por misericordia la misma naturaleza humana.